Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM y también por www.casalacultura.gov.es. Bueno, esta tarde estamos, tarde de viernes, una tarde soleada muy, muy chévere y por supuesto, una tarde ya para iniciar el fin de semana, un poco a descansar, a relajarnos, quizás algunos a trabajar también. Pero bueno, hoy es como siempre viernes de entretenimiento en Punto Diverso. Así que hoy les hemos traído algunas noticias muy interesantes y como no puede faltar también un poco la agenda cultural. Les hemos traído algunos eventos importantes que están vinculados al tema LGBTI. Como siempre, pues un tema que va a estar presente siempre en nuestros programas. Bueno, antes que nada también empezar saludando a todos nuestros amigos de la Fundación Ecuatoriana Equidad que quizá nos estén escuchando, y a todos nuestros amigos y amigas también que nos siguen a través del Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad. Nosotros trabajamos justamente en el tema de los derechos de la comunidad GLBTI ya durante 15 años, la organización aquí en Ecuador. Así que, les invitamos a todos nuestros amigos y amigas oyentes a que nos visiten, a que sean parte también de esto. Si ustedes desean, nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Ecuatoriana Equidad o también nos pueden visitar directamente en las calles Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, esquina, en el tercer piso, o nos pueden llamar al 2544-337, 2544-337. Esa es nuestra línea telefónica. Por cualquier duda que tengan, por cualquier información adicional que tengan, nosotros trabajamos en derechos de la comunidad LGBTI. Contamos con varios servicios, como servicio médico, servicio psicológico, pruebas de VIH gratuitas. Contamos con un espacio muy interesante para la comunidad, para toda la gente, no solo para la gente de la comunidad LGBT, sino para todo el mundo, para que se integre y conozca más sobre estos temas. Tenemos espacios comunitarios, tardes de cine, tenemos tardes de talleres, encuentro y tardes de integración también de la comunidad LGBTI. Entonces, les invitamos a que nos visiten, a que se entreguen un poquito más de lo que estamos haciendo. Pero bueno, esta tarde les tenemos también, les había comentado algunas noticias y algunos momentos de la agenda de este fin de semana. Queremos empezar con una de las noticias que nos ha llegado y que está justamente en uno de los medios de comunicación de nuestro país. Una noticia que, bueno, quizás no llamaríamos sorprendente, pero sí podríamos decir muy interesante, una noticia muy bastante interesante, y es justamente que este medio de comunicación nacional ha sacado una noticia, un artículo sobre la vida de Josephine Scriver, que ha sido una supermodelo de la agencia Victoria's Secret, una agencia muy muy conocida internacionalmente de modelos. Pero ¿por qué es interesante esta historia de esta chica modelo? Porque Scriver, de 22 años, quien también ha caminado en varias pasarelas importantes de la moda, fue concebida mediante un procedimiento de fertilización. Sus dos padres son gay, de sexos opuestos, que eran totales extraños cuando los concibieron, ¿sí? Es decir, ellos utilizaron la fertilización in vitro, entonces de esta manera ellos pudieron tener un hijo, una hija en este caso, que es Scriber, que ahora tiene 22 años. Bueno, es muy interesante, ¿no?, cómo ella cuenta ahora su historia de cómo ha sido convivir con dos padres del mismo sexo. En sus palabras, Scriber nos cuenta: cuando la gente me ve y saben que soy una niña in vitro, espero ver a una persona, espero ver a un ser humano como todos los demás, dijo justamente la modelo Josephine. Ella no fue hecha de forma natural, ella ni siquiera debería estar aquí, dicen algunas personas que están como en contra de estas formas, ¿no es cierto?, de procreación. Prejuicios con los cuales ella también está atravesando dentro de este mundo, hablamos de este mundo de la moda, ¿no es cierto? Entonces también dentro de esto se pueden llegar a sentir estas discriminaciones. Por un lado, porque se le aduce que no fue hecha de forma natural. Y de otra manera, y además porque tiene padres homosexuales. Ella dice: yo no soy un experimento científico, no soy sintética, soy un ser humano real, soy tan real como lo eres tú. ¿Sí? Esa es quizás la realidad de muchos niños, además que no solamente de hijos o hijas de hogares homoparentales, sino también de madres que quieren ser madres sin necesidad de casarse o de tener o de pasar a o tener o por tener una relación sexual con un hombre o el caso también, ¿no?, de hombres que quieran ser padres por sí solos y que, bueno, quieran tener un hijo o una hija y que tienen los recursos para poder hacer este tipo de fertilizaciones, puesto que además es algo bastante costoso, no es algo muy sencillo, ¿no? Admiro además también a las madres que ofrecen, de alguna u otra manera, ofrecen el servicio de poder dar a luz a un hijo o una hija, ¿no es cierto?, de otra persona. La fertilización, un poco para comentarles de qué se trata esto de la fertilización in vitro y la inseminación artificial, actualmente suelen ser las únicas formas en las que algunas mujeres pueden lograr quedar embarazadas. Eso es muy importante, ¿no? Hay también mujeres que no, naturalmente, no pueden concebir un hijo o una hija. Entonces, a veces, la fertilización es ya una técnica para las personas que no pueden quedar embarazadas de forma natural. La infertilidad afecta a cerca del 12% de mujeres en edad fértil y a más del 7% de los hombres, de acuerdo a estudios, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud. En marzo, los fundadores de marcas de ropa como Dolce & Gabbana, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, protagonizaron una fuerte controversia cuando criticaron estos métodos de concepción y a los padres del mismo sexo. Incluso llamaron a los bebés producto de estos procedimientos sintéticos, imagínense. Entonces, miren, dentro de, no por el hecho de que sean personas quizás que tengan un éxito económico y que tengan una buena posición social, no significa que tengan una adecuada información y sobre la no discriminación, ¿no? O que sean personas que tengan una educación adecuada respecto al tema. Scriber, la modelo, también nos cuenta que nos dice: yo tuve una madre, quien en aquellos tiempos solía ser lesbiana, ¿no? Desde el momento en el que ella era una niña, desde el momento en que ella supo sobre los hijos, ella quiso ser madre. Así que en Dinamarca, en el año de 1992, había este correo informativo para toda la comunidad LGBTI y la madre de esta modelo, Josephine Scriber, simplemente puso un anuncio ahí y fue un anuncio como: quiero traer a un hijo a este mundo. ¿Alguien quiere ser parte de esto? Ella obtuvo algunas respuestas y de hecho el primero resultó ser el papá de la modelo Josephine Scriber. Aquel entonces, nos cuenta la modelo que aquel entonces el hombre que se convertiría en su padre estaba a punto de casarse con quien es ahora su esposo. Miren, qué interesante, ¿no? Josephine señaló que cuando ella era una niña no consideró que su educación fuese tan diferente y que sus padres eran súper abiertos al respecto. No fue sino hasta que empezó a trabajar como modelo en otros países cuando realmente pude experimentar la intolerancia de otras personas respecto a la temática, ¿no? También dijo que ha recibido comentarios crueles en las redes sociales. Es decir, dentro de este mundo, cuando un personaje público anuncia algo de esta manera, ¿no? O se da a conocer por estas cuestiones, no está exento de comentarios, ¿no? No está exento de personas que estén en contra de su forma de ser, o que estén de alguna manera irrespetando, ¿no es cierto?, su derecho a la intimidad o el derecho a tener una vida libre y sin discriminación como cualquier persona. Dice, para la modelo recibir tantos comentarios como "eso es asqueroso", "eso es desagradable", "me siento mal por ti", "oh, por Dios, no puedo creerlo", viene de un lugar que no comprendo. Son todos los comentarios que le dan a esta modelo Josephine Scriver respecto al tema, ¿no?, de haber sido concebida de manera a través de inseminación. Recientemente, la modelo se ha convertido en embajadora del Family Equality Council y de su programa de oradores, que busca crear conciencia sobre las familias LGBT. Esto es una gran muestra de que no necesariamente tienes que ser parte de la comunidad LGBT para defender los derechos de la comunidad LGBTI. Y bueno, además, porque ella es parte también, ¿no? Quizás ella no sea parte, o ella no tenga una identidad sexual, homosexual o bisexual, pero tiene padres, tiene padres que son parte de la comunidad LGBTI, así que ella por eso defiende y está en la lucha también sobre estos derechos. Para finalizar, ella nos cuenta en este artículo, nos dice: "Yo solo espero que algún día el concepto de familia signifique mucho más que la tradicional pareja heterosexual con dos hijos y una casa y carro". Dijo: "Para mí, la familia es un grupo de personas unidas por el amor. El amor es lo que hace a la familia", ¿sí? Esto definitivamente es es una concepción de familia que hoy por hoy está en construcción, está en discusión también. Sin embargo, allá en el Ecuador, por ejemplo, existen ya varias personas. No existe un censo, no existe un conteo quizás de cuántas familias homoparentales existan en el país, de cuántas parejas gays o parejas lesbianas ya tengan o tengan ya una familia, ¿no es cierto?, aquí en nuestro país. Pero lo que sí sabemos es que sus derechos no están protegidos actualmente en nuestro país. Actualmente no se reconocen esas familias. Tenemos el caso, por ejemplo, de Satya, que es una niña que nació biológicamente, ¿no es cierto?, del vientre de una de sus madres, es decir, ella no es adoptada. Nació aquí en el Ecuador, sus madres son es una pareja de chicas lesbianas de Inglaterra, y que quisieron venir a vivir a Ecuador porque les gusta nuestro país, ¿no es cierto?, y porque ellas querían venir, que Satya creciera acá en nuestro país. Pero resulta que Satya no, en el registro civil, pese a que en la constitución de nuestro país reconoce a las familias en sus diferentes tipos, y no excluye por ninguna manera al tema de las familias homoparentales. Sin embargo, en el registro civil, el reconocimiento de Satya con una doble maternidad, ¿no?, que tiene dos madres, no fue posible, y hasta el día de hoy este registro no ha sido posible. Lamentablemente, Satya ya está creciendo, ya tiene como 2 años, y él necesita ya estar protegida bajo la ley. Lamentablemente no fue reconocida, no ha tenido su reconocimiento como tal en nuestro país, ha tenido que ir a Inglaterra, ¿no es cierto? Pero es un tanto injusto, ¿no? Es un tanto injusto siendo una ecuatoriana, ¿no es cierto?, y que no pueda ser reconocida en el registro civil con la doble maternidad, con las dos madres que van a criarla toda su vida, ¿sí? Bueno, hacemos una pequeña pausa luego de esta noticia que les hemos traído. en esta tarde de viernes de Punto Diverso. ¿Qué tal si nos vamos ahora con un tema bastante interesante? Justamente fue una de las canciones que salió en el desfile de Victoria's Secret de este año, de uno de los cantantes que nos habla acerca de la intolerancia, de las personas con respecto a la homosexualidad. Así que vamos a escuchar Take Me to Church de Halsey. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Así es, amigos, volvemos aquí en Punto Diverso. Estábamos escuchando el tema Take Me to Church de Halsey, una canción que habla mucho sobre la intolerancia, ¿no? Cierto, que se vive respecto a las relaciones homosexuales, al amor entre personas del mismo sexo, solamente por ser considerada por algunas personas, por algunos grupos sociales, considerado como algo anormal, como algo malo. Pero bueno, cada persona es libre de decidir a quién quiere, a quién ama, con quién quiere estar. Independientemente, el amor no distingue edad, no distingue sexo, no distingue género. el amor solamente existe y es capaz de superar muchas barreras. Bueno, estábamos escuchando entonces esa canción respecto, justamente porque estábamos comentando acerca de algunos, bueno, en definitiva sobre la discriminación que existe sobre las personas, sobre las familias homoparentales, sobre las familias que tienen, que están formadas por dos padres o dos madres, ¿no es cierto?, que son pareja. Y bueno, precisamente para luchar contra esta discriminación es que los colectivos sociales, las organizaciones sociales de LGBTI en todo el Ecuador estamos ya organizando el Festival del Orgullo GLBTI, la Marcha Política de Defensa de Derechos del Orgullo GLBTI en todo el país. Varias organizaciones están participando en esto. En Quito estamos algunas organizaciones, Fundación Ecuatoriana Equidad es quien está a cargo de la organización, junto con un trabajo en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, con algunas otras organizaciones también, colectivos como Tejido Diverso, entre otros colectivos que también estamos trabajando en esto. Pero no solo en Quito sucede esto, ahora varias provincias ya han confirmado que están realizando la misma, están realizando actividades, realizarán actividades de la Marcha del Orgullo en ciudades como Ambato, Ibarra, Guayaquil, por supuesto, que también es una de las otras ciudades en las que se han organizado grandes marchas, Cuenca, está también Manta, Puerto Viejo. Tenemos algunos compañeros en el oriente que todavía no estamos en confirmaciones aún, pero en el oriente también se hará alguna actividad respecto al orgullo, respecto a estas festividades del orgullo LGBTI que se conmemora ya más de 40 años desde que se empezó a celebrar el orgullo LGBTI en el mundo, precisamente luego de que Estados Unidos fuera uno de los primeros países que dejó de considerar a la homosexualidad un delito, porque hasta el año de 1970 en la mayoría de los países en el mundo la homosexualidad era aún un delito, pero desde estos años, desde el año 70 empieza ya una revolución respecto y una defensa de derechos de la comunidad LGBTI. Y es que llega estos mensajes también y esta lucha también llega a nuestro país. Nace, ¿no es cierto?, esa necesidad de la lucha. Y no es hasta el año de 1997 que en nuestro país deja de ser un delito la homosexualidad. Así que bueno, referente a todos estos temas, por todas estas cuestiones y por todos los derechos que aún faltan por ser reconocidos en nuestro país, y por todas las violencias que vivimos los colectivos LGBTI, es por ello que organizamos la Marcha del Orgullo LGBTI, cuyo lema es: si defender los derechos de la igualdad es novelería, entonces soy novelero, soy LGBTI. Ese es el lema de este año, un poco tratando de revertir a todas las personas que han considerado que ser LGBTI, que defender los derechos del LGBTI, que estar a favor del matrimonio civil igualitario, que promover la ley de equidad de género, la ley de identidad de género, es novelería. Entonces revertimos el mensaje y decimos: sí, si defender nuestros derechos es novelería, entonces somos noveleros, somos LGBTI. La Marcha del Orgullo LGBTI en la ciudad de Quito será el sábado 27 de junio. Desde ya la estamos anunciando porque las actividades culminan con la marcha y el festival el 27 de junio, pero comienzan con ciclos de cine el 5 de junio. Precisamente aquí en la Casa de la Cultura también contaremos con un ciclo de cine de la diversidad sexual. Estaremos esto realizándolo en la última semana de junio, en la semana del 20, de, si no me equivoco, es el 22, 23 y 24 de junio, los días que se realizarán el ciclo de cine LGBTI aquí en la Casa de la Cultura. Parte de estas actividades también habrá un campeonato deportivo para integrar a la comunidad, tanto, bueno, a toda la comunidad en general, incluida la comunidad LGBTI, por supuesto. También contaremos con varios cineforos que se realizarán en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También estaremos con la exposición artística en el No Lugar, ¿no es cierto? Que será una galería de obras de arte dedicado al tema GLBTI. La carrera de tacones, por supuesto, que ya son 3 años consecutivos que se van realizando, que será el día 25 de junio, y el 27 cerraremos con la marcha y el desfile del orgullo GLBTI. Invitarles también a que el día de mañana, 23 de mayo, asistan a el bar discoteca Radar, ubicado en Diego de Almagro y Mariscal Foch, donde se realizará, a los quienes de pronto quieran saber, quieran conocer, quieran un poco echar un vistazo a lo que es el arte drag queen, se dará lugar la segunda gala del concurso Drag Idol, que es justamente una réplica, ¿no es cierto?, del famoso concurso American Idol, y en este caso con la temática drag queen, con artistas drag queen aficionados que están incursionando, están empezando en el tema del arte drag queen. Así que quienes de pronto quieran conocer, quieran ver por primera vez un show drag queen, les invitamos a la discoteca Radar el día de mañana, 23 de mayo, ubicados en Diego de Almagro y Mariscal Foch, a las 11 de la noche. Sí, este arte es bastante nocturno, así que les invitamos de pronto, si van a salir de farra, de pronto también se pasen un ratito por la discoteca Radar para que disfruten de un show drag queen. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro programa Punto Diverso. Les queremos agradecer muchísimo a Daniel en controles, por supuesto, y a toda la Casa de la Cultura que nos ha brindado este espacio de expresión a los colectivos GLBTI. De aquí nos vemos el próximo día lunes, de igual manera a las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura, con su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Nos vemos la próxima semana.